Para eso estamos charlando con Johnny Miranda, que va a ser candidato a concejal. Y eso te pediríamos si nos podés contar un poco cuál es el trabajo diario que ustedes están realizando en, para poder fomentar, para poder darle fuerza a este proceso de cambio en Villazón. Bien, bueno, nosotros como candidatos de, por el Movimiento al Socialismo Más y PSP Villazón, estamos encaramando una serie de actividades, tanto de socialización, tanto de concientización, como también poner en conocimiento lo que es el programa de gobierno que nosotros estamos planteando al municipio de Villazón. Dentro de esto, la actividad que cumple nuestro candidato a alcalde, se tienen las reuniones constantes con las organizaciones sociales, con las 52 comunidades que compone la provincia Modesto Mixte, como también los sectores más importantes, que es la zona este, zona central, zona oeste de las comunidades, con el objetivo de poder implantar, que es en Villazón, el proceso de cambio. Ahora, actualmente, queremos llegar este 4 de abril con esa representación que nos caracteriza, Augusto Mendoza como alcalde de Villazón.